Quique Zapata y un gran equipo presentan Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos. Radio Nuestra que estás en el cielo. Descanso del caminante. Ombú de los tucumanos. Descanso del caminante. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Al ver tu estampa bizarra, acuden a mi memoria el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Córdoba tendrá el primer resto bar peronista. Llega el Perón Perón a Alta Córdoba y con este local comienza su expansión por el interior del país. A 13 años de la apertura del primer resto bar en Palermo, el mítico Perón Perón sale de Cava y empieza su desembarco en el interior del país. El local de Córdoba será el primero en Isabel la Católica 664 y será una réplica de los dos que existen en Buenos Aires. Misma ambientación, misma carta y la marcha peronista sonando a cada hora. La inauguración tiene fecha. ¿Cuándo? El 17 de octubre. Una casona antigua es el escenario para cerrar la mística peronista en esta provincia que juega con reglas propias, demasiadas diría yo, en cuanto al peronismo se refiere. Las obras van a comenzar en 2 meses y aún faltan detalles en la casona rosada. El plan es llegar el 17 de octubre, como decimos, el Día de la Lealtad, con todo listo para la inauguración oficial. Martín Yardora, Daniel Passerini y varios intendentes y funcionarios de toda la provincia van a ser invitados del Perón Perón el próximo 17 de octubre para festejar no solo su apertura, sino también la fecha más importante del peronismo, dice Daniel Narezo, el dueño del Resto Bar. Se trata de una casona que estuvo muchos años deshabitada y que requirió mucho trabajo de restauración. Cambió su color original, reemplazaron el blanco por el rosa para emular no solo los colores de la casa rosada, sino también para mantener los colores de las casas antiguas y clásicas de la ciudad. En el ingreso, las banderas de toda Latinoamérica, la patria grande, sobre el escudo del PJ y la leyenda, todos unidos triunfaremos. En el segundo piso se contará con un escenario donde se planean espectáculos nacionales y populares, en palabras del dueño del Perón Perón, Daniel Narezo. Además, una habitación con una sola mesa. Es una especie de cúpula mirador que sale al balcón de la Casa Rosada con un fresco en el techo inspirado en la creación de Miguel Ángel. No es precisamente la Sixtina, sino que se trata de una pintura de Juan Domingo Perón en el cielo junto a Evita, entregándole la chispa del justicialismo a un trabajador, dice Narezo. Una carta premium, pero con precios knock and pop. Es la misma carta que ofrecen los dos locales porteños, uno en Palermo y el otro en San Telmo. Una contraofensiva peronista, tal es el nombre, un locro bien pulsudo, que estaría a más o menos a 5.150 pesos según prevé el dueño. El peroncho hasta los huesos, o sobuco braseado por 6 horas con puré, al mismo precio, y el plato elegido por el general, pastel de papa, a 5.280 pesos. Y otro con el fusil en la mano y Evita en el corazón. Fusil y con salsa elección a 3.600 pesos. Y el clásico Braden o Perón, que es matambrito de cerdo para 2 personas con papas, batatas y ají picante a 10.600 pesos. El de Córdoba es el primer local que abrimos fuera de Buenos Aires, pero la idea es seguir luego por otras provincias con socios locales: Mendoza, Santa Fe, la Ciudad de La Plata, Mar del Plata y el Sur, adelanta Narezo. Y cual musical de Evita en Broadway, pero sin tinte hollywoodense, analizan la posibilidad de desembarcar también con un Perón Perón en pleno Manhattan y otro en el barrio de Malasaña en Madrid. La hoja de ruta de la marca dice que sería a mediados del 2024. Son 2 pisos que van a estar distribuidos en varios ambientes, cada uno con su altar correspondiente. La figura de Eva Perón es central, pero también hay altares para Diego Maradona, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, el descamisado, los combatientes de Malvinas, las madres de Plaza de Mayo y hasta las figuras de rock argentino y música popular encolumnadas en el movimiento, como Charlie García, Andrés Calamaro, el Indio Solari, Leonardo Fabio, Nelly Omar y Tita Merelo. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe. Encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo está el señor Raúl Terán? Saludamos a la señorita Victoria Granero, ¿cómo buenas le va? Buenas noches, bien, buenas noches. 94.3 está sintonizando usted a esta hora, es la FM de la UTN, el programa se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, un programa radial de actualidad, una revista radial de actualidad que tiene algo de humor, cruzada por algunos personajes ficcionales, un manejo un poco irreverente de la realidad como para poder soportarla, porque si no, no es fácil, ¿no? Y sí, si vos no le pones humor a la realidad, es como que no es soportable la realidad. Hay que fingir demencia y reírse, porque si no, no es soportable, no se puede soportar la realidad, si no. Claro, no se puede sobrevivir. Exactamente. Bueno, Raúl Terán y Victoria Granero me van a acompañar. Les habla Quique Zapata. La producción es de Vanessa Ríos. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. La sección de recomendaciones literarias está a cargo del Nacho Colasanti. Emilce Blanco es la actriz que interpreta estos personajes ficcionales que nos hacen jugar un poco con la realidad y de alguna forma digerirla, como es lo que queremos decir. Sí. Y la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascota, porque este es un programa con mucho dinero, entonces tiene cargos para dar, tipo la cámpora, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cargo pago para la Charito también. Hay muchos cargos, pero sí. Bueno, poca tenemos plata. Tenemos plata como para tirar manteca al techo. Claro, el que tiene plata hace lo que quiere. ¿No? Y el que tiene plata, por ejemplo, pone una jefa de mascota con un oneroso sueldo, ¿eh? Gratis, chica. Claro. Y cuando preguntan por qué, y porque uno quiere, porque uno puede. Claro, porque nosotros. Y porque somos cuca. El que tiene plata hace lo que quiere. Claro. Bueno, y jamás vamos a pagar en dólares, así que no se haga problema, sigue cobrando en pesos, todos vamos a seguir cobrando en pesos. Bueno, la apertura musical era el comienzo musical de nuestro programa, re peronista, más peronista imposible. La nota de Soledad Huespe. Córdoba tendrá el primer resto bar peronista, de la página Infonegocios. Bueno, una nota que salió en la semana y que ha revolucionado los ámbitos del peronismo de Córdoba. Es un bar tradicional que está ubicado en la capital federal, en Bencava. Vamos a tenerlo aquí en Alta Córdoba. La nota salió publicada en la página Infonegocios. Y nosotros la reflejamos entre dos de las más conspicuas, no sé qué quiere decir esa palabra, pero siempre la aplican, ¿viste? Como que pero son capas. Inteligente, ¿viste? Claro. Que tenés como suena mucho... tipo correcto, sí, intelectual. Mucho lenguaje, conoces muchas palabras. Por ahí la estás pifiando como la gran 7, pero Y me da ganas de decir, no sé qué mierda significa, pero queda mal. Uno y no dice nada, entonces porque no, correcto. Bueno, digo dos de las compiscuas peronistas que se mencionan ahí en la nota, que van a sonar como parte de la música ambiental de ese bar peronista en Córdoba. Qué desafío, ¿no? Nelly Omar, la descamisada, y Tita Meirelo, la arrabalera, con estas dos canciones. Más Perú que imposible. ¿Cómo querés que no nos odien así? Que no nos quieran, no nos puteen en las redes. Sí. ¿Viste? No, somos para muy peronistas. Asquerosamente peronistas. Sí. Diría una. Así no vamos a triunfar nunca. Como que a propósito lo hacen. Diría el Ica, no, querido, cómo te extraño, Ica, querido. Decía de una amiga que tenía, él decía, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que vos sos muy peronista, decía, siendo todos compañeros, todos peronistas, pero sí, la mía era muy ortodoxa. Sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, este es un programa absolutamente ortodoxo, no doxo solamente, claro, no la primera parte, ortodoxo. Así que claro, no hay que confundir, se queda mal por ahí. No hace falta que aclare nada, no aclare que oscurece. Bueno. Vamos hasta la hora 23. Este era el comienzo musical de nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra, que estás en el cielo con estos Chegusán de apertura, nombre que bautizó la Vicky. Así que son para Morfa y Jamón del Diome. Bueno, era el texto este de esta noticia que nos pone contentos los perucas, que va a ser un espacio aquí en Córdoba para ir. Y más, sí, claro, como más en Córdoba, que es como que no tiene, es como raro, por ahí no hay tantos espacios acá. ¿Qué parece? No diría ninguno. Por ya eso, tenemos lugar donde festejar. Claro, sí. Claro. Bueno, en un ratito, chicos, me cuentan que, me adelantan que vamos a tener. Empezamos nuestro programa con esta gran banda brasileña, Yo cuando era chico pensaba que eran argentinos que tocaban en Brasil, que habían ido a pasear. No. Claro. Lo que pasa es que grabaron en un muy buen español, son los Paralamas Dos Suceso y Caleidoscopio. Hace falta apagar la luz, cierro los ojos, todo viene a mí. Nunca leidoscopio sin lógica. Yo casi puedo escuchar tu voz, siento tu mano que me va a guiar a través de la noche a mi casa. ¿Quién va a pagar las cuentas de ese amor pagano? ¿Quién me llevará hasta la superficie para respirar? ¿Quién va a llamarme? Me pediste que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir. Nuestro reloj sin orbitar. Si todo debe terminar así, lleguemos por lo menos hasta el fin, para así ya nunca más tener que terminar. ¿Quién va a pagar las cuentas de ese amor pagano? ¿Quién me llevará hasta la superficie para respirar? ¿Quién va a llamarme? Me pediste que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir. Nuestro reloj sin orbitar. Si todo debe terminar así, lleguemos por lo menos hasta el fin, para así ya nunca más tener que terminar. Para respirar, que va a llamarme. desde que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir en nuestro reloj sin orbitar. Todo debe terminar así. Lleguemos por lo menos hasta el fin, para así ya nunca más tener que terminar. Justifique usted, niña, su abultado sueldo por decir las redes y por co-conducir este programa. Justifique. Bueno, ahí lo justifico. Bueno, empezamos por el WhatsApp, que es 351-758-8208. También tenemos Twitter, Instagram, que es Radio Nuestra, OK, y también tenemos Fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Podés escuchar todos nuestros programas desde la biblioteca virtual, Internet Archive y en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Yo tengo la teoría que cuando un viejo, sí, un tipo grande, mayor de 50, le dice niña a una mina, a una chica, sí, es un viejo. Sí, señor. Sí. Sí, yo, ¿no? Tengo otra teoría. No sé si tengo... siempre, pero puede ¿hay, ser. ¿Hay una percepción de ese tipo, Vicky, o no? No, no, yo tengo la teoría de que es muy natural. Ajá. Te diría que sí, la gente de más de 60, 50 sea niña, naturalmente viejo verde. Le caiga verde, en algún punto de... En la, sí, verde. Sí, claro, claro. Sí, yo, sí, es como que... son, no, no sé si... Porque sí, no quiero generalizar y estar mal, pero para mí todos los viejos hombres son verdes. De más de 60 son viejos, sí, verdes. También hay una tendencia, he visto en las chicas de tu edad, que hay una, uh-huh, exagerada mirada del viejo verdismo, preocupante. Uh-huh. ¿No? Así que son todas como muy ariscas actualmente, por supuesto, con todo, ascribiendo a todos los avances del feminismo bueno, sí, sí, del no acoso y toda esta historia. Pero hay una onda que el que no te gusta es verde. Y claro, lo que no es consentido, no, bueno, en general es bueno, pero lo que no es consentido puede, lo que no es consentido puede no ser verde. Puede ser que no sea consentivo, que vos no le des bola, pero no. Claro, y no llegará. Claro, eso. Vos fíjate. Claro. Si te gusta el vago, un bombón. Y si no, es un viejo verde, o un pajero, o un... ¿Viste? No, pará. O sea, claro, como un doble discurso. Hay un término como claro, remedio. Ah. Claro, tiene que haber. Fíjate. No, ahí te diría que depende, porque, no sé, hay tipos que son como medios pajeros y hay tipos que son medios viejos verdes. Sí. Y por ahí no es tanto el doble discurso, sino, sí, que suponete, tuvimos esta conversación con unos amigos los otros días. Sí. Que, sí, una se empieza a dar cuenta, ay, no, este no es un señor al que le parezco tierna, por eso me dice todas estas cosas, porque podría ser mi padre. Ah, no, es un viejo verde. Es como darse cuenta de eso. Sí. Y caer en... Pero caer, no caer tiene, pero lo que yo digo que no hay moderación es, si te cae mal, es un verde, es un pajero. Si te gusta, está todo bien. ¿Me entendés? No hay un, claro, término. Y no, como bueno, hacer no, la vista gorda. Pero no debe ser así, debe haber un término gris, ¿viste? Algo que diga, no, bueno, este guaso, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no le voy a dar ni cinco de bola. Me tiró onda este viejo, sí, pero bueno, tiene, no sé, pero si tiene, yo, que se vaya. Además, es legítimo tirarte onda, ¿o no? Sí, es legítimo tirarte onda, pero después cuando vos le pones como entonces? El frente... Y cuando vos ya le pones el freno y cuando por no le das supuesto. Bola, ahí, ahí ya es viejo muy verde. Bien. Por supuesto, ahí está bien. Pero en el comienzo, si alguien te mira la libidinosamente, porque... bueno, sí, porque hay atracción. Claro, porque la cultura, ¿viste qué quiere que haga? Son años de cultura. Uno no puede decir, no, no voy a ser machirulo, no le voy a mirar, no le voy a mirar. Claro, buena. Claro, claro. ¿Viste? No, sí, el viejo verdismo comienza después de como el límite, digamos, de que no te da bola la mina o te dice un no, o vos claro. te das cuenta cuando una mina como que no le va, claro, que le estás tirando. Que no hay química. Claro. No obstante, me parece que hay en la generación de chicos actuales, 25, 30 años, hay una exagerada irada, no me toques, al viejo verdismo, me encantó el término, lo vamos a resumir así. ¿Viejo verdismo? Viejo verdismo. Bueno, lo voy a patentar. Te va a llenar de plata, ¿eh? Aparte del sueldo. Bueno, es que uno cuando es creativo así tiene que, claro, tiene que aprovecharlo. Así es. Raúl, un título de lo que vamos a tener. Bueno, vamos a estar compartiendo un poco de efemérides de lo que fechas que se estuvieron conmemorando esta semana y la próxima semana también. Un poquito sobre esto de los impuestos a la ganancia, un falso médico de Córdoba que fue sentenciado, bien, la devolución del IVA y los nominados al Latin Grammy, entre otras noticias locales y nacionales. Victoria, adelantamos algo de lo que vamos a tener. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta innombrable que es candidata a vice del CONICET. Bueno, resume. Una noticia que tiene que ver con perros, el estrés y tu ámbito laboral. Y mucha información más. Así que bueno, quédense, están pendientes de todo esto. Estas son las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les traigo un poema de Flora Alejandra Pizarnik. Ella nació en 1936 en Avellaneda y fallece a los 36 años, un 25 de septiembre de 1972. Alejandra fue cualificada como una de las poetas malditas por su sensibilidad, su crudeza y nostalgia. Dejó como legado una vasta obra a pesar de su corta vida. Un diario de casi 1000 páginas, un extenso conjunto de poemas, escritos y relatos cortos surrealistas y novelas breves. Patricia Venti, una colega escritora, en su libro La escritura invisible, el discurso autobiográfico en Alejandra Pizarnik, nos cuenta: Pizarnik gestó su identidad desde un sentimiento de excepcionalidad y creer que estaba predestinada a ser una gran escritora, le sirvió para justificar su fracaso en la vida personal. Este poema que he seleccionado se llama En esta noche, en este mundo, y Alejandra se lo dedica a su amiga Marta Isabel Moya. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua nata castra. La lengua es un órgano de conocimiento, del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación. De mi horizonte de mal dolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, corredores negros, los he corrido todos. ¡Oh! Quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida,

decir Dios le pagué por esa grapa de grasa que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pagué por esa arpía que un día nos va a arrugar y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pagué. Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro, y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Right to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Desde hace un tiempo el Nacho Colasanti es el responsable de estas recomendaciones literarias que hoy pasaban por un poema de Alejandra Pizarnik, musicalizado siempre con buen gusto por el Nacho también, ¿eh? La gente claro, pregunta, todo hecho por él directamente, todo, por el completito. Nacho. Sí, chico, perfecto. Yo estoy pensando seriamente en ascenderlo, no sé a qué, porque no hay muchos claro, puestos. No hay muchos como puestos. Porque no hay muchos puestos para que ascienda, para, pero... Claro, lo único es que no vamos a sacar el papelito. ¿Se acuerda del otro día cuando le digan Nacho Colasanti de recomendaciones literarias? ¡Fuera! No, eso claro, no vamos a hacer. No, eso no vamos a hacer nunca. Ni a él ni a la Charito. Cuando venga Victoria Granero, co-conducción. Capaz que ahí... Mira, bueno, ahí tendrías que ver. Claro, ahí lo piensan. No, es buena. No me dejen sin laburo, por claro, favor. Claro, bueno. No, a ninguno, por las dudas. Fuera. Claro. Entramos todos en este barco. Entramos todos, hay espacio para cada uno, sí, no hay señor. Que echar a nadie. Bien. Y si no hay espacio en este barco... Nos paramos a ver en la puerta de la UTN. Hoy tengo ganas de pararme. A ver, en la puerta de la UTN ubica, ¿no? Acá en la calle. Sí, acá, sí, ubicamos. Sí, salimos ahí a la puerta, a la esquina de día, y decimos, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Buenas, ¿cómo le va? ¿Quién otra va a ser? Oh, la hola. Pero, ay, no me golpeé. Hola. No me golpeé, qué emoción. Cuidado, porque cada vez que decís eso te golpeas al final. Pero, no, porque vine con rodillera, me puse hombro. Bien. Hoy salió bien. Ustedes me ven, parezco un jugador de fútbol americano. Americano, claro. Porque, no, porque estoy cansada de golpearme, entonces ahora camino... ¿Por qué se ponen todos esos hombros, viste? Los guasos así son grandotes, pues, y se ponen unos hombros así, viste, pechera, viste, los guasos. Y porque son unos cavernícolas, ¿no? ¿Ves cómo juegan? Sí, se empujan, se hacen, pero pururú, ¿no? Usted no sabe. Estoy tratando de Chapulina, que por ahí usted me ayuda. Estoy viendo béisbol, ¿no? ¿Qué porquería que es el béisbol? Qué cosa fea, qué cosa que no entiendo, qué cosa, corren como unos boludos, mastican chicles, son todos agrandados, ¿viste? Así, miran, te miran como sobrando, así, ¿no? Ay, mire, yo la verdad, lo entiendo. Digo así, con la manito en el corazón, yo cuando estaba haciendo la secundaria allá lejos, porque usted sabe que yo soy una chapulina norteña, ¿no? Sí, viene de Salta, entonces, usted, claro. Claro. Jugábamos al béisbol. No me colegio. Diga. A mí me gustaba mucho, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Le pega, y el guaso que le pega, ¿por qué corre el otro gil ese que corre? ¿Quién es el que...? Porque vio que hay uno parado en cada base. Sí. Usted tiene que lograr hacer pasar por... Cuando batea, que batear lejos. Ajá, ¿sí? Hasta que la van a buscar la pelotita. Las bases se mueven, claro. Claro, mientras no me toquen con la pelotita, yo puedo seguir corriendo de base en base. ¡Apa! y se apunta por carrera. Entonces, pero usted. Si llegan a agarrar la pelotita, lo matan en el acto. ¡Ah, qué lindo! Yo lo veo a eso de las 4 de la mañana, no sé, en una liga, no sé, en ESPN. ¿Por qué no viene acá si me explica así en vivo? ¿Por qué a las 4 de la mañana se pone a ver eso? A la tarde se hace. No, yo lo veo. Agarra una pala, por favor. Agarra una pala, hágame el favor, que está viendo. Parece Victoria Villarreal. Claro, no. Es que hierba mala, su mal espanta, Vicky. Sí, porque quien canta nunca muere. No. Hierba mala nunca muere. Sí, se les mezcló, se les mezcló. ¿Cómo? Yerba mala, nunca quien canta su mal espanta. No lo vamos a cambiar. A mí me gusta la noche. Quique es así. Me gusta la noche. Hago noctámbulo. Todo. De noche, todo en el día no existe. El día es una porquería. Es una porquería. Cuando sale el sol, yo soy como los vampiros. Me acuesto y me tengo que levantar con eso de las 8 de la noche, 9. Cuando... Qué lindo vivir. Con razón, esos horarios tan. He vivido. Espeluznante. Por eso ahora los cursos los doy de noche. A las 5 de la mañana. No, pero en serio, Chapulina, me gustaría que usted me explicara, que explica muy bien béisbol. Venga a casa y tomamos una copa, qué sé yo, algo. Bueno, así le explico. Lo pueden hacer como virtual de última. Deportiva. Es cómodo. Que venga a casa. Claro, lo que es ponchada, una pelota ponchada. Muy bien. Está muy bueno. Y hay que tener los que tiran, ¿sí? Que son los. ¿Y usted jugaba al béisbol, qué? Una pollerita, así como el uniforme de las mujeres que. No es con pollerita, porque imagínese, usted va corriendo en medio de la pieza y tiene que tirarse de cabeza, porque se tiran de cabeza y ¿sabe qué? Hubiera quedado rascada como varones. Hasta donde no se me viera con pollerita. No, con pollerita. Yo estaría bastante contento con eso, se me da, pero. Ya, no, porque yo acá el uniforme, pensé que iba a venir con el uniforme para enseñarme, pero no, si no es de pollera, no. No hace falta. Lo hacemos bien. Es completo. Bien, todo completo. No se le ve un centímetro nada de piel. Nada. Y son todos así embolsados, así, ¿no? Claro, sí. Parece pijama. Bueno, me sorprendió, la verdad, Chapulina. Bueno, ¿qué andaba? Veo que yo sé de muchas cosas. Soy una persona muy instruida. Muy culta, con mucho deporte. Sí, yo, la verdad, tengo que confesar que tuve que hacer un viaje. ¿A dónde? Relámpago a Buenos Aires, con todo este tema que se trataba en el Congreso, el tema del impuesto a las ganancias. No me digas tú, allá en el Congreso. Yo estuve antes que empezara la sesión, un día antes, dos días antes, viendo todas las tramoyas, qué despelote que es ese Congreso, por favor. Sí. Es una bolsa de gatos. Sí, sí. Se pelean todo, después se están abrazando, después dicen sí, después dicen no, después al final, la verdad, sinceramente, el hay un PRO sector. El PRO dijo que lo iba a aprobar y después salió que no aprobando. ¿No? Sí, no. Ay, raro, déjeme. Recular, deben ser. Todos esos deben ser parientes de la gata Flora. ¿Qué quiere que le diga? Ah, la gata Flora. Ni que no le quiero explicar por qué la gata Flora. Eso está sobreentendido. No me ponga en ese compromiso. No. Estamos en la radio. Sí, no. Hay que tener cuidado. No hay con qué darles. Claro, diciéndolo así elegantemente, no hay con qué darles. Está bien. No encuentro la medida para esta gente. No le encuentro. Pero de paso, cuando yo estaba allá en Buenos Aires, enteré. Una bomba. Yo me tomo la pastilla de titolina. La famosa bomba que se entera y después viene y no nos cuenta. Esa es otra cosa. Esta está buenísima. A ver qué cosa. Porque justo pasaba por una de las oficinas de Milei. Y una de las chicas de Milei. Están todos ahí, vieron que tienen todos los asesores, son como un montón que no saben un pomo, pero están ahí. Sí. Cobrando bien, cobran bien los asesores. Cobran de la casta. Toda la casta. La tuya contribuyente. La claro, sí, sí. Totalmente. ¿Y? ¿Y qué vio? Me enteré que iban a hacer una sesión espiritista. ¡No! Y yo dije... ¿Están al pedo, están? ¿Ahí en el Congreso? ¡Chan! ¡Sí! Claro, están al pedo. Cerraron las puertas. Sí. Cerraron las puertas. Cogieron las cortinas. Se oscureció todo. Se durmió, pusieron Milei. Unas velas. Milei apareció. Sí. Apareció la hermana de Milei. Ah, la esposa, la novia, la mano. ¿Sabe a quién me hizo acordar la hermana de Milei? ¿A quién? ¿Vi esa película de terror, La Monja, esa fea? Sí. Y le muestra los. Algo así, no saben susto. Fea, que terrorífico. Yo estaba temblando ahí en un costadito, pero no me podía mover del susto que tenía. Ella estaba en la sesión. Y apareció Milei y no dijo, tengo que consultar algunas cosas antes de seguir tomando determinaciones. Los espíritus, los guatos. Con los perros, él, que los contó. Con los espíritus con sus perros. De sus perros, sobre todo con uno que se llama... Conan. Ese, no sabe las cosas que le preguntaba. Yo no sé si respondía o no. Temblaban así. Usted confirma que es cierto que habla con los perros muertos. Por supuesto, pero no hace falta que yo lo confirme, lo ha dicho en los medios de comunicación, todo. Pero ahí le creo más a usted. Claro, pero igual hay que confirmar. Está confirmado. Está confirmado. Bien. Sí. No. Están todos re locos, están de la tuna chiflado, total, así. No saben. Bueno, no ¿y qué sabe. Pasó? ¿Y qué tiene para decir? Develó algo, me imagino pasó? Que escuchó algo. Ay, no ahí. No sabemos. Contestó la medium. Estaba la medium. La medium. Claro, cuando le dije. Esperen un segundo. ¿Qué le dijo? No, cuéntenos antes. Queremos seguir hablando. No. Antes de irse. Chapulina. Que me acerque por la ventana porque mis antenitas. Chao, mis antenitas de mí. Chamullando. Están detectando la presencia del enemigo. Para mejor me voy a recibirlo. Sí, ¿quiénes son estos? ¿Dónde dejé el chico? Acá, ¿quiénes son los enemigos hoy? ¡Ya vuelvo! Ah, oh, mira el gordo. El gordo Trump fue. Y el otro. Majula. Chao, ese pelea entre gorilas. Nos chorearon la República. ¿Qué te es pones? Muy claro. Primero, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Se puede conversar tranquilo? Sí, ¿no? Más tranquilo porque... ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, conversar tranquilo. ¿Tranquilo porque... cómo? Vos también te pones intranquilo. Sí. Te pones intranquilo en la tele. Sí. Todos se ponen intranquilos. Pero ¿por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Cómo crees que te mire? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? No, vos estás enojado. Enojado. No puede ser. Te hago una pregunta. Lo que se vende a partir del día de hoy y lo que estamos viendo, seguimos escuchando a uno. Traen un señor, el señor, claro, dice. Y bueno, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros no podemos esperar más que hacemos podemos. Ahí están los ladrones. Ahí están los ladrones y está toda la gente, y hay mucha gente y muchísima gente que lo único que hace es ir atrás de los ladrones, tener su pauta, tener su vida, vivir perfectamente, estar felices y todo lo demás, y son los únicos que les va bien en este puto país. Los políticos. ¿Y qué proponemos? Los políticos, perdón, ya lo le digo que propongo, porque es complejo. Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple, porque nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona. Lo mal o lo mucho o lo poco que habla. ¿Pero quién? Comparándola a Cristina Fernández de Kirchner. Ah. ¿Está? Cristina Fernández, a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. No, por eso lo puedo decir de la misma manera las cosas que estoy. Nadie. Y por más que me quieres dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta, a mí tampoco. Yo me lo aguanto. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo. Si vos me estás diciendo pero a mí. Vos te estás refiriendo a mí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. ¡Ay! Sha na na na na, sha na na, sha na na na na. Sha na na na na, sha na na, sha na na na na. Hey. Sha na na na na, sha na na, sha na na na na. Sha na na na na, sha na na, sha na na na na. Adentro. Sha na na na na, sha na. Para ser pie.

el viejito nuevo que elegiste justo fue a salir de nazi. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Voy a comerle el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Los Nocheros, un clásico de clásico, los hermanos Ábalos y esta chacarera trunca, la vieja, pedazo del folclore argentino, no el corazón comido a besos, como dicen estos tontuelos. Información con el señor Raúl Terán. Bien, que vamos a estar comenzando la jornada con lo que son algunas efemérides para recordar lo sucedido un 18 de septiembre, en este caso, pero de 1970. ¿Qué pasó allí? La muerte de Jimi Hendrix. Fue uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Ingirió barbitúricos y se ahogó con su propio vómito. La muerte que tuvo. Nacido en Seattle como James Marshall Hendrix, junto a The Jimi Hendrix Experience, sacudió el rock de los 60s al lanzar el disco Are You Experienced en 1967. Forma parte del grupo de estrellas de rock muertas a los 27 años entre fines de los 60 y comienzo de los 70 junto a Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison. También un 18 de septiembre, pero de 1985, termina el histórico alegato del fiscal Estrasera en el juicio a las juntas. Una semana antes había comenzado a exponer los argumentos para condenar a los 9 comandantes y su célebre frase, señores jueces, nunca más. Proclama esta frase al cerrar una pieza histórica en la que pide reclusión perpetua para 5 de los procesados. También un 18 de septiembre, pero ya más cercano a nuestra era, del 2006, desaparece, lamentablemente, Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el ex comisario Miguel Echecolás, quien estaba acusado por crímenes durante la última dictadura militar. Hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Y por último, para cerrar esta etapa de efemérides, un 18 de septiembre también se conmemora el Día de la Bandera de Córdoba, fecha instaurada por el Poder Legislativo en conmemoración del fallecimiento del brigadier general Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba. Como lo habíamos adelantado, vamos a hablar de ella, de la ¿de vice quién? De la flor más bella. ¿La vice? Ella. Sí, de la flor, bueno, si la querés describir como así vos a esta candidata, bueno, allá vos. Estamos hablando de Victoria Villarruel. Ni mamado, entonces. Ah, no, bueno, cambiale. Retira lo dicho. Retira lo dicho, te arrepentís. Bueno, aparentemente el primer trabajo de esta señorita o señora, no sé, fue a los 46 años, porque ¿qué pasó? Bueno, en el debate de vicepresidentes, la candidata a la vicepresidencia de Javier Milei cruzó a todos sus contrincantes con que ellos tuvieron durante muchos años en el poder, sí. Y sin embargo no le dieron nada nuevo a los argentinos. Uh-huh. Pero el que salió ahí a atacarla fue Agustín Rossi, que le retrucó. Más vale, el único compañero peronista que había ahí. Claro, le salió con un ¿y vos de qué trabajas? Bueno, porque la abogada de 48 años tuvo recién su primer trabajo declarado a los 46. Y su único empleador durante todos estos años fue ni más ni menos que el Congreso de la Nación. Es decir, que su primer y único trabajo registrado fue como diputada nacional. Es más, ni siquiera en su propia página web puede dar muestra de un currículum, digamos, que muy abultado, porque dice que es abogada y presis de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que no presenta balances desde 2013 y no tiene capital registrado. Así que no sé de qué tanto laburar están hablando estos libertarios, porque uno labura de ahí. De lo que vive es de lo que viven muchos acusadores, botones, sopladores del Estado, ¿no? De la época de los militares, como fue el padre de ella. Viven de botonear gente, del trabajo sucio. De eso vive esta delincuente. Y ahora del Estado. Les voy a hablar de el enojo de Macri por una pregunta sobre deudas de su gobierno. Uy, qué miedo. Y bueno, y otro hecho que ocurrió también acá en Córdoba. Durante otro de sus intentos por construir una posverdad en torno a la deuda que contrajo con el FMI, sí. Mauricio Macri no solamente volvió a negar su responsabilidad en las consecuencias de ese hecho, sino que además maltrató a los reporteros que le preguntaron al respecto. Uh-huh. En la conferencia, dos periodistas le consultaron acerca de los efectos negativos que provocan en la economía la deuda que él contrajo en 2017. La primera respuesta de Macri fue con ironía. Dijo, upa, otra vez con eso. Upa. Pensé que ya habías aprendido a esta altura. Como ninguneando al periodista que le había hecho la pregunta. Luego adujo que los efectos del endeudamiento son una pavada que dicen esos señores, refiriéndose a los dirigentes del oficialismo, uh-huh. Y finalmente acusó al gobierno nacional de no pagar ni un dólar al FMI. La verdad que Macri cada vez sorprende más con su capacidad de mentir y que no le tiemble nada. Nada, ni la voz. Bueno. Claro, nos está tomando de boludos, literalmente. No se hagan problema que se refleja perfectamente en las encuestas. Por eso ha caído estrepitosamente junto por el cambio. No existen más. Después de las elecciones, después del balotaje entre Massa y Milei, se hace agua, se desarma, se separa la Unión Cívica Radical y el PRO. No se olviden, ¿eh? Por eso ya están haciendo agua por todos lados. Son impresentables, chicos. Victoria. Honoris causa para la inventora del índice de abuelidad. La genetista estadounidense Mary Clary King recibió el doctorado honoris causa, mamita, la máxima distinción entregada por la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Fue reconocida como una de las figuras claves que protagonizó el desarrollo del índice de abuelidad, herramienta estadística matemática que a partir de los 80 permitió establecer el parentesco entre abuelas y nietos ante la desaparición de sus padres y madres, llevada adelante durante la última dictadura cívico-militar. No le dije mamita a usted, no se vaya a confundir. Yo pensé que sí. Nos confundimos, Raúl. Tenemos el cerebro podrido. Exactamente. Le dije a ella, a Julieta Venegas, ustedes saben que es mi segundo amor, así lejos. Sí, eso sí. Y Marisa otra Monte. Otra con lo que te querés casar. Ah, pero me divorcio ya en el acto. Y Marisa Monte también. La brasileña Marisa Monte también. Y acá, imagínate, juntas, no quiero pensar yo ahí al medio. Ilusión, una hermosura. En el MTV Unplugged de Julieta Venegas. Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer e ela se foi. Porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Mi corazón desde entonces la llora a diario. No portão, por ella, no supe qué hacer. Y se me fue. Porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería decir. Fue todo lo que yo quería ver. Não me deixei tentar vivê-la feliz. Faça feliz, faça viver. Paureia, não supe que hacer. E se me foi. Porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sei que se me foi. Sim, que tudo o que eu queria dizer. Izamos la bandera de la inclusión y la igualdad. El Consejo Deliberante luce la bandera que representa a las personas con discapacidad, creada por Eros Recio Peiró. Esta bandera simboliza la unión de la humanidad, la lucha y dedicación para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Y vele que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tocar terminar. Más información con el señor Raúl Terán. La UPC aceptó la propuesta salarial. Finalmente, este miércoles por la mañana, el gobierno, el gremio docente de Córdoba, UPC, informó que de 26 delegaciones que poseen toda la provincia, 23 culminaron sus asambleas y 21 aceptaron la nueva propuesta salarial realizada por el gobierno. En sus redes sociales señaló: con estas resoluciones confirmadas, anticipamos que la docencia de Córdoba está dispuesta a aceptar la propuesta, decisión que se oficializó el 21 de septiembre en Asamblea Provincial. Los docentes habían rechazado la oferta inicial, que aceptaron luego el resto de los gremios estatales, de un aumento del 20% para agosto sobre el salario de julio y otro 7% para septiembre con respecto al mes anterior, además de una cláusula gatillo desde octubre que le garantiza a los salarios de los estatales no perder contra la inflación. Una medida más que el gobierno sigue sumando para la campaña de cara al 2024. Victoria. Bueno, por quinto año consecutivo, un ranking ubicó al CONICET como la mejor institución científica de América Latina. Se trata de una clasificación de instituciones de educación superior y centros de investigación que se realiza desde el año 2009. Utiliza como fuente la base de datos científica Scopus. Para hacer este ranking se hace un proceso de medición a partir de 17 indicadores. Se mide el impacto normalizado de la producción científica, la excelencia medida en función de la publicación en los que la institución es el principal contribuyente, la total de publicaciones realizadas en el periodo de ese año, el liderazgo científico adquirido a nivel institucional, la colaboración internacional y el porcentaje de documentos publicados en revistas acceso abierto. Mantener el primer lugar en un ranking tan exigente como este muestra la calidad de las investigaciones que se realizan en el CONICET y en la Argentina, a pesar de que nuestro país cuenta con menos recursos que otros países de la región como México y Brasil. Esto dijo Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ex-ESMA declarada Patrimonio de la Humanidad, el espacio creado donde funcionó el centro de detención, tortura y desaparición más emblemático de la dictadura, fue introducido en la lista de sitios protegidos por la UNESCO. La decisión se da en medio de un pico de embates negacionistas, relativistas y reivindicativos de los crímenes cometidos por los militares. Este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. En esto, en todo lo que es la política que tiene el gobierno de memoria y justicia en torno, bueno, a lo que muchos candidatos de derecha tratan de llevar adelante como una reivindicación a lo que fue esa época tan oscura de nuestro país. Han sido muchas las muestras de dolor esta semana por la desaparición física. Son estos tipos que solamente desaparecen físicamente. Estamos hablando de la muerte de Mario Weinfeld, un hombre entrañable, dice su compañera de redacción de Página 12, Nora Beiras, con quien también compartían la señal de C5N, un tipo muy querido que motivó hasta el despido cuando se enteró en el acto del presidente Alberto Fernández, a través de las redes sociales la vicepresidenta, todos los organismos de derechos humanos y fundamentalmente el buen periodismo. Ese periodismo que honra la actividad, el mejor oficio del mundo. cuando no está claro. dicho por delincuentes de la información, como los que hay en Córdoba, como los Cuadrados, los Pete Martínez, y como los muchísimos en Buenos Aires. La nota que nunca quisiera escribir, dice Nora Veiras en Página 12, estoy devastada. Durante años compartimos con él el escritorio, mesas de radio y algún que otro programa de televisión. Mario generaba buen clima, mantenía la batuta y hacía que cada uno diera lo mejor de sí. Una gran persona. Con él se podía contar siempre. Son muchos los atributos que destaca la periodista en esta nota que le recomendamos en Página 12 y nos sumamos al dolor porque es una pérdida enorme, enorme por todo lo que significa la posición obscena actual de los medios de comunicación, especialmente los metropolitanos, sí. y en nuestra ciudad, ni hablemos, también el 80, el 90%. Así que cuando mueren estos tipos que incluso han sido muy críticos del Frente de Todos, del kirchnerismo, de Cristina, de Alberto. Sin embargo, con la altura que tienen estos tipos, uno puede entender que no es el periodismo del odio que siembran algunos delincuentes, ¿no? Como Majul y como tantos otros. Así que bueno, tristes por la pérdida de un gran hombre del periodismo nacional. Son pérdidas que en realidad no son tan pérdidas, porque dejan un gran, exactamente, dejan un gran legado. Bueno, el que me parece que no tiene muchas ganas de dejar ningún legado es este, ¿cómo le decís vos, Kike, el peluquín? Al peluquín, el culiadín. El culiadín, ese. Pero no tiene para dejar legado. ¿Cómo va a dejar legado semejante imbécil? ¿Qué legado? Bueno, sí. ¿La exactamente, porque no solamente este hombre tiene un récord en su trayectoria como diputado, porque fue por lejos el legislador con mayor ausencia en las votaciones, sino que a las pocas votaciones que va en la Cámara de Diputados, adivina qué pasa, que se hizo muy viral el video de él haciendo el nominoni. No hay que adivinar, todo el mundo sabe, si que no sabe se hace el boludo. Se quedó dormido en plena sesión. ¿Vos podés creer que nosotros le estamos pagando el sueldo a ese hombre que se quedó dormido en plena sesión? Un abultado sueldo además, ¿no? Porque no es que... Exactamente, no es que bueno, es una plata. Es un salario mínimo. Sí, no es un salario mínimo eso, ojalá. Ha sido uno de mis hits, nadie lo conocía el tema, siempre me pareció hermoso desde que se lo escuché en vivo probando sonido en una de las faldas rock allá por los años 80 al mismísimo León Gieco cantando. Me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Dice, soy solo un pobre agujero. Una hermosura. Imagínense el mate de este tipo para hacerle una canción a un agujero. Que dice, ni siquiera soy el de una guitarra. Ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy solo un pobre agujero. Grande, León Gieco, querido. Me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy, solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Soy, solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy, solo soy un pobre agujero. Solo tengo a Hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Solo soy un pobre agujero. Vivo tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglar calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Victoria Granero. Bueno, Quique, no te lo pregunté porque no pude hacerlo durante el adelanto de noticias, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? No hiciste. Ah. Esta vez no te voy a acusar de nada. Pero no, te pregunto... No. Claro, hoy voy a ser buena. Estás buena. Pero hoy te pregunto si hoy no, pero en general te gustaría tener una mascota, un perro, en tu ámbito laboral. No sé si trabajas en home office o si vas a la oficina. Sí, sí. Bueno, de todo, hago home office, voy a la oficina, voy claro. a... Claro, en el home office tenés perro porque tenés... Tengo los bichos al lado de la compu, claro. Exactamente, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, la nota que vamos a dar ahora es que se llama Contratado para dar amor. Porque en tiempos donde el estrés y la rutina pueden llegar a agobiar, la presencia de un compañero canino emerge como un verdadero bálsamo para el espíritu humano. Ajá. La interacción con los perros no solamente puede brindar momentos de alegría y esparcimiento, sino que hay muchos estudios que señalaron que favorecen a la salud mental y física de las personas. Y sí. Es por esto que la Junta del Distrito de Banjung Dumont es un municipio ubicado pasando al Tío Pugio. Norte de Portugal. Ah, bien, bien, un poquito más. Exacto, cerquita, un poquito sí. más por ahí, pero casi le pegas, Quique. Bueno, sí. No, queda al norte de Portugal. Justamente por esto, este municipio sumó a su equipo de personal a Boris, que es un perro de 3 años que fue puesto en adopción. Y bueno, esta junta lo adoptó para que ofrezca amor y cariño a los trabajadores de la junta. Y no solamente se quedaron con eso, porque al fin de garantizar la permanencia del perro y que después de suponente se termine ese gobierno, ese perro quede en la calle, no señor. Se tomó la decisión de ofrecerle un contrato por tiempo indefinido al perro, no a un perro. Me parece excelente. Planta permanente. Exactamente, planta permanente. O sea, no sé. El perro tiene un laburo asegurado para toda su vida. Déjeme, y me parece que lo va a hacer excelente. Déjeme pensar, me parece una exageración. Siempre digo que estoy a favor absolutamente de las mascotas, de los animales. Soy un defensor, un bichero de alma. Lo sabemos. Pero ojo con el mascotismo, ojo con el exagerado, ojo de con vestirlos, claro, de casarlo, de hacerle cumpleaños. de ah. darle derechos laborales. Dejen de echar las pelotas, muchachos, porque después vienen claro, no pasarnos de mambo. Y claro, si no bueno, vienen los boludos como Milei, vienen los imbéciles como Milei y después dice perro, afuera. No, no, y, claro, como la frase de Noelia Custodio, si le decimos diciendo gatito a un gato, nos va a terminar gobernando Milei, que se hizo bastante bueno, viral hace una semana. Totalmente, quiere más claridad, ejemplo, más, así que, ojo, habría que pensarlo, no sé. Por ahora sí. Yo digo, no sé, porque sí, lo bueno, está lindo. Lo evaluar, lo, sí, claro, sí. Ya una se prueba puede. Piloto habría que hacer. Exacto, bueno, sí, una prueba piloto. Ya se llevan los perros en los aviones, en los restaurantes, en todos lados. Y está claro que es para beneficio, está claro que son una belleza, que es parte de la armonía, del bienestar. Pero guarda, ¿viste? Claro, no caer en la explotación. Claro, claro. Yo creo que todos nos pasamos de vuelta, ¿viste? Que no nos vaya a pasar como el feminismo en algunos aspectos. Discúlpame, vos que sos feminista, uh-huh. Y discúlpeme la feminista. Estoy absolutamente a favor del movimiento más significante político y social de los últimos tiempos, pero absolutamente a favor. Pero no creo que haya que mostrar las tetas para decir yo soy feminista, o romper una iglesia para decir que soy feminista, por la crítica con toda la razón con respecto a todo lo malo que ha hecho la iglesia, fundamentalmente en relación a las mujeres, en relación al aborto, en relación a derechos, que son, por suerte, bien conseguidos por el movimiento. Pero no nos pasemos de vuelta. Con los perros tampoco nos pasemos de vuelta, porque si no después aparecen justamente los hijos de Ramil, como este tipo, ¿no? Que aprovecha estas estupideces para arrancar papelito, después dice, ¡fuera! ¡Fuera! Y la gente dice, es cierto, hay que cerrar todos esos ministerios que están al pedo, porque la gente, ¿viste? Bueno, no me haga decir que es una mierda. Raúl. No te voy a obligar a decir eso, Kike. Bueno, les voy a consultar lo siguiente. Adivinen a quién le abrieron dos causas donde ya había sido sobreseída esta persona. Estamos en la parte de la política, pero no. Sí. No, tampoco. Ni siquiera trabajó Villarroel como para. Claro, sí, para tener causas. A ver. No sé qué otra. A ver, esta otra. Es mujer. Voy a tirar pistas. Bullrich. Mujer. Eso. La ex gobernadora de la provincia Líder. De Buenos Aires, esta. Heidi. ¿Tampoco? Creo que Eugenia Vidal, No se me ocurre. Yo tampoco, qué difícil. No nos ponga en camisa de 11 barras. CFK. Volvieron. Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, está subiendo masa a un mes de las elecciones. Ojalá. Tiene que volver Nisman, hay que resucitarlo a Nisman. Sí, eso, ya va a volver seguramente. Claro, están descongelados. Claro, hay que embarrar la cancha de alguna manera. Los bolsitos de Lope, hay que empezar a pasar el video de nuevo, acaba Pozo, ¿viste? Hablar de... Exacto, todo suma. La receta para estúpidos, ideal. Totalmente. Así que bueno, ya que adivinaron quién es la protagonista, como comentabas recién, Quique, a un mes costó, de las elecciones presidenciales, costó, pero bueno, salió. Sí. La Cámara de Casación, sí. Con los votos de Diego Barreta Beña y Daniel Petrone. Barreta Beña. Bien, perfecto. Bien. Y Daniel Petrone resolvió que Cristina Kirchner deberá enfrentar dos juicios orales en expedientes en los que había sido sobreseída. Supone que una cosa juzgada no se puede volver a juzgar. Y no, pero acá sí. Evidentemente acá sí. Uno, claro. Bueno, es el caso Otesur, Los Sauces, donde se había acusado junto con sus hijos de asociación. Volvió. Qué raro. Sí. Volvió de una causa que tiene como 10 años, pero ellos siguen haciendo... Sí, la van a seguir sacando, mientras no haya una justicia con huevo suficiente y que no sea genuflexa, que no responda al poder económico. Que no sea parcial, eso. Y a los intereses de los Estados Unidos, va a seguir saliendo. Exacto. Bueno, en esta causa que les comentaba de Otesur Los Sauces, que está acusada junto con sus hijos de asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas, y el otro es el memorándum con Irán, donde se la quiso juzgar por encubrimiento del atentado de Alamia, junto con otros funcionarios, a partir de una denuncia del fiscal fallecido, Alberto Nisman, que por ahora no volvió. Tampoco la causa de la muerte, están, me refiero. Congelando, sí, sí. Parece. Vicentín, sí. ya no lo puede resucitar más, ¿vio? ¿Se acuerdan? Todos somos Vicentín. Somos Vicentín. Se los estúpidos. Sí. Bueno, no, ese ya no puede. Nisman está casi como ya, ¿no? Está como que ya no puede. Lo usaron mucho. Ya no da más ese cadáver, pobre. Todavía sigue dando resultados los bolsos. Eso sí, cuando le indigna, ¿viste? Cuando eso sí. Eso sí. Que después, plata que, por supuesto, después no la pudieron. Cuando hicieron la ruta, llegaba ya a Macri. No a Macri, sí. Exacto. Cuando llegó a Macri, ya no había que investigar. Ya no hablaron más, sí. Ahí ya. Exacto. Calladito. Eso es lo que tenemos con la justicia independiente entre el signo de pregunta. Pongámosle. Tell you a story. Every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right. Ooh, yeah. Oh, squeeze her real gentle. Gotta make her feel good. Tell her that you love her. Like you know you should now. And she'll be glad every night. That you treated her right. No. If you practice my method, just as hard as you can, you're gonna get a reputation. She's a loving man now. Ooh, yeah. And you'll be glad every night that you treated her right. Consejo Deliberante, continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me, do. 30 años al servicio de la comunidad. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Commitments, la banda que escuchábamos, y el tema Trick Her Right. Qué pedazo de banda, esta irlandesa, si mal no recuerdo. Alguna vez veníamos viajando del norte, de allá de los pagos de Emilce Blanco, de la Chapulina Colorada hacia Córdoba, y escuchamos el único cassette que teníamos en el auto, era esta banda. Ahí nos hicimos fanáticos todos de The Commitments, que sonaban a esta hora en Radio Nuestra, que estás en el cielo. Decimos las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria, ¿le parece? Bueno, me parece. Tenemos justifique su sueldo. Dale, que es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra, o que nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca no me diga. Virtual Internet Archive y en Spotify. Wow, están disponibles todos los podcasts del que tenés que hacer el sábado. Veremos. No, porque con esa pronunciación en inglés quizás tome algunas clases nocturnas. Vamos a descansar de tanta joda que hemos tenido estos fines de semana. Claro. Este fin de semana. Bueno, descansa. Lo vamos a descansar. Bueno. Vamos a mimir. Mire que hablamos, preguntar qué ha hecho. Pase, Maruca, ya somos detrás del vidrio. Sí. Pase, no. Oh, no, pero toca la puerta. Pase, le dije que pase, Maruca, pase. Ab. No hace falta, Maruca. Permiso. ¿Cuándo va a dejar de golpear la puerta? Sí, ahora dice, permiso, pero... Sí, pero después claro, que golpe. Pero Darío me dijo, golpeele. No creo, se enoja mucho. No. Darío se pone loco, se pone indio cuando golpean la puerta. Yo, Entonces me tiene que haber dicho no. No golpee la puerta, claro. Claro. Lo contrario. Claro. Entendí. Claro. Es que estoy un poco cansada. Sí, vive cansado usted. Anda que siempre cansa. Cuando yo vengo me canso porque... Se viene caminando, pobre, claro. Claro, yo me vengo caminando porque... Y estamos a 8 cuadras de su casa, de las flores, del club, las flores, 8, 9 cuadras. Sí, claro. Sí, pero son muchos. Y los años pesan, ¿no? Claro, no eso. Se crea que... Yo quisiera saber 8 cuadras. ¿Cuántos años son? Pero usted es muy coqueta y nunca me dice. No. Vengo muy tensionada con porque, esto de la inseguridad, Maruca. Claro. Yo tengo mucho miedo que por ahí salga alguno. De todos modos, traigo un machete en la bolsita. ¡Epa! Yo... Sí. Pero un machete muy grande, ¿cómo lo maneja usted? Machetito, es un machetito más chico, así, para mi tamaño, ¿vio? Bien. Por las dudas, alguno se haga el loco, ¿vio? Sí. Yo no soy de armas llevar, pero bueno, me obligan. Si algunos... En este caso sí es medio que es de armas yo llevar. Yo no quiero ser violenta, Don Quique, yo no quiero ser violenta. Pero yo quiero respetar a la gente. Pero hoy venía con una inquietud para consultarle. Ustedes que saben siempre tanto. Siempre nos consultan. Me gusta porque nos tiene como consejero, nosotros le damos. Claro, como sabios, sabiondos a nosotros. Claro, es que ustedes están más actualizados. Claro. Vino un grupito de chicos muy simpáticos. Sí. Ellos, ajá, chicos, jóvenes. Y jóvenes, eran. Sí. Un poco revoltoso, pero propio de la edad, ¿no? Ah, sí, como medio tonturino, medio adolescente. Claro. La unidad básicamente peronista está pintadita, está linda. Está linda. Le pintó hemos una visto florcita nosotros. Con esto de la primavera. Le pintó no una me florcita. Diga, le ha puesto flores. Sí, le puse flores, sí. Y aparte, barrio las flores, club las flores, todo. Claro. Ahí. Claro, haciendo tiene que haber flores ahí. Por supuesto, sí, teniendo en cuenta eso. Y me dijeron, doña Maruca, sí, usted tendría que hacer, a ver, espere, que no me acuerdo bien la palabra. Influencer. Influencer. Esa. Esa sí que, pero influencer. Yo, le dijeron los chicos, quedar como que no sabía nada, dije, bueno, lo voy a pensar, claro, no tengo idea. Muy bien, y después es un influencer. Claro, después, sí, después consulta usted, primero dice... Claro, bueno, le dije que volvieran otro día. Bueno, aparte me... Yo que siempre golpeo, ¿no? O sea, pero lo mío es siempre toc, toc, pero ellos hablaban de no sé qué... TikTok. Eso. Social. También me dijeron que podía hacer uno. La red por la cual ganó Milei, porque están todos los estúpidos, están ahí en TikTok todo el día, y lo invadió la gente que hace redes de él. Trabajó eso, lo trabajó muy bien, y por eso los chicos andan con las banderas, la entre comillas. Claro, y todo eso. Bandera a las pelotas, pero bueno, con todas esas boludeces que dice Milei. Por eso... Claro. Pero por TikTok. Una red social. Es una red social, como Facebook, como Instagram, como Twitter. ¿Usted tiene Twitter, Instagram, algo de eso? ¿Facebook? ¿No tiene nada? Mire, la verdad, sinceramente, yo no entiendo esas cosas. Perfecto. No sé ni por dónde entrar, ni por dónde... Pero no sé dónde hay que ir. ¿Computadora tiene o no? A Facebook. WhatsApp sí tiene. Ya he visto que tiene. Eso sí me lo instaló... el vecino del fondo, un muchacho que... No, pero es un chico joven. Me dijo, él me dijo, porque como vio que es gratis eso. Sí. De WhatsApp, sí. No me lo cobran, entonces yo dije... Y todas las redes son gratis. Cobran. Gratis, entre comillas, porque le sale más caro después al país y a la gente. Y sí. Claro. Pero digamos que es gratis. Pero como no había que pagar nada, dije, vamos a aprovechar estas bondades. Claro. ¿Y qué pasó? Pero influencer es un guaso que sale en la... Pero yo soy una mujer, no bueno, soy una guasa. Bueno, sería como sale... Tampoco habla, soy una guasa, yo soy una señora. ¿Qué sé yo? ¿Qué hacen los boludos esto? ¿Qué sé yo? Uno enseña... Cómo se pone la lapicera dentro de la nariz, se la saca por la oreja, pero tú de ese, son boludos. Claro, generan contenidos. Claro, y la que la onda, que otro lo vea. Y mientras más boludo es, más lo ven, más o menos así. Si usted dijera cosas importantes, usted hablara, por ejemplo, de, no sé, del cambio climático, ya no le dan bola, porque eso es algo... Claro. No boludeces. ¿Alguna boludez se le ocurre a usted? Es para hablar boludeces. Pues, ¿algo menos, así? Más o menos. No necesariamente. No necesariamente. Pero hay. La mayoría son boludeces. Yo no, muy pocas. Bueno, ahí, pero ¿ustedes qué me recomiendan? Yo, la verdad, no sé. No me veo. ¿Y qué? No ¿pero me qué veo le pidió? No un sabe. Lápiz por la nariz para sacármelo por la oreja. No. Esas cosas no las haga, por favor. ¿Qué tontería tiene usted? A ver, ¿qué podría hacer usted por pero ahí? Puede hablar de política. Yo podría hacer. Mientras hace un baile de TikTok. Habla de política. No va a tener muchos seguidores, pero la vida de Perón. Yo la verdad que diría, le voy a enseñar a hacer el locro de primero de mayo. Por ejemplo, estaría buenísimo. Está bien. Sí. Hay muchos influencers y cocineras y cocineros. Sí. Entonces no estoy mal. No, está bien. Ajá. Comidas criollas con maruca. Me gusta. Qué comidas bueno. Criollas, sí. Empanadas, bueno, locro. Bueno. ¿No? Claro. Y ¿sabe qué? También estoy contenta porque pudimos festejar el día de la primavera. El jueves pasado, no me diga. Claro. Los chicos me dijeron, señora Maruca, usted nos deja... Bueno, fue la verdad que abusaron un poquito los chicos, ¿no? Fueron a las 6 de la tarde y se retiraron a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí, estaban pero así le convidaron algo de tomar. Clinadito. Sí, no, yo tomaba matecito porque la verdad que no soy de comer. ¿Y los chicos qué hacían? ¿Bailaban ahí? Claro, ¿qué hacían eso? Claro, se bailaron todo, unas músicas más raras. Sí. Raras, no son como las que traigo yo. Los claro. TDK. Ay, hablando de eso. Ah, eso. Quique, trajo mire, esta mire vez, lo que le traje. Traen su TDK. No es la música que traen el TDK usted. En media, no, yo media quise viejita. Ponerlo y por poco no me echan de la unidad, claro, básicamente, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Y usted qué? Pero escúcheme, ¿ahí qué trajo hoy para el TDK? Y yo punta. Traje a las chichis. ¡Uy, a las chichis! Pero hace 150 claro. años que no escucho a las chichis. Claro. Bueno, pero a los chicos hay que enseñarles que hace 160 años atrás ya había música. Bueno, no sí, son... Que es lo que escuchábamos nosotros. No son Aretha Franklin. El pasito cordobés, ¿ustedes se acuerdan? El pasito cordobés, no son dos, no son tres, ¿se acuerdan? Baila como quieres. Claro, claro. Una pieza, bueno, mire, tenemos una programado pieza musical un, de a, Mozart a, queda opacado, mire. Tenemos programado para la última hora un pedido de Deep Purple, tenemos programado de Commitment. Tenemos, y usted nos trae buenas chichis, nos van a echar a la mierda, madre, vete. Pero bueno, sí, nos vamos con las chichis. Ya voy, Darío, ya voy. Bueno, sí. Chicos, llegó el Uber, qué rápido. Ya está el Uber, bueno. Ya cada vez más rápido. Bueno sí, que dame ya un Remy. No, me voy. No espera tanto. Bueno. Es ilegal el Uber. Bueno, pero es más barato aquí. Sí, bueno, pero chao, Maruca. Chao, Maruca. Se sigue despidiendo. Los chichis, la verdad es que nos van a echar a mierda, muchachos, con el chichis. Bueno, que pongan. Pero bueno, un poquito de variedad para todos los jugadores. Sí, bueno, pero no tanto. No nos ampliemos tanto. Claro. Eso. Pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como quieres. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como quieres. Un paso aquí, otro pa' allá, así, así, lo entenderás. Un paso aquí, otro pa' allá, igual que yo, lo aprenderás. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como quieres. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como quieres. Así, así. Arriba con el pasito. Un, dos, tres. Corridito, corridito. Eso. Con fuerza, bichito. Pa' que lo baile. Otra vuelta. Paso aquí, otro pa' allá, así, así, lo entenderás. Un paso aquí, otro pa' allá, igual que yo, lo aprenderás. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como querés. El pasito cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como querés. Radio Nuestra, que estás en el cielo.

preguntó qué hemos hecho. Y Simón se quejó, no hay derecho. Nos aconsejan guardar postura como un ejemplo de educación. Luego la turba moralista descargó. Se fugaron cargados de emoción, se besaron, fueron al campo y caminaron sin rumbo fijo. Y Juan Simón no volvieron, la gente los llamó y no respondieron, pues en el campo viven sin redes, entre paredes. Entramos en la última hora de nuestro programa. Escuchábamos La Huichita, música del recuerdo, por hacerla más simple. Nosotros le llamamos La Huichita por aquella púa, esa latita de la cápsula que iba en el Winco, que nos conectaba con los vinilos. Sí. Y esta hermosa canción del dúo Vivencia, con la que crecimos, con la que concientizamos, con la que, por suerte, a pesar de ser de una generación más que machirula, los tipos que hoy tenemos 60 años, aprendimos por esta canción que la homosexualidad no era una enfermedad, como decía la iglesia y como todavía se sigue diciendo en muchos países del mundo, porque era esta canción, Natalia y Juan Simón, una bandera, fue una bandera y sigue siendo una bandera de los homosexuales, de parejas, hombres y mujeres, allí en aquellos tempranos años 80, el grupo Vivencia popularizó esta canción, Natalia y Juan Simón están presos, la ley los sorprendió en un beso, decía la letra. Y el mito decía que la letra de aquel tema contaba la historia de dos varones, de Natalio y Juan Simón, pero que la censura imperante en aquellos años, obviamente, claro, de dictadura, había impedido que se difundiera tal como fue creada. Pero fue Héctor Ayala, justamente uno de los integrantes del grupo Vivencia, quien iba a desmentir esta versión. Ayala afirmó que esa situación la había vivido él con su novia en una sucursal del banco de la provincia de Buenos Aires, cuando se besaba y un policía los amenazó con meterlos presos y continuaban haciéndolo. Bueno, casi 40 años después, parece increíble que aquel poema musicalizado tenga tanta actualidad, tanta belleza, y se convirtió en un himno de los matrimonios, de las parejas gay, no matrimonios, de la comunión, de las conjunciones entre dos hombres y dos mujeres. Así que miren qué linda historia esta que hemos conocido, de Natalia y Juan Simón. Les repito, todos los machirulos de mi época, yo he tenido amigos gay y amigas lesbianas desde mi más tierna edad. Nunca he tenido el mínimo prejuicio, porque no era lo mismo, ¿no? Tener un amigo, amigos hoy y parejas. Claro, hoy, claro, hace 40 ahora años. En ese entonces, 50, sí. Raúl, querido, 50. O 50 años. Imagínate lo que eso significaba. Y sin embargo, estos temas los festejábamos lo mismo, porque ayudábamos a los otros, al conjunto mayoritario de prejuiciosos sobre estas relaciones humanas y tan tiernas como las heterosexuales, pero que, bueno, servían para concientizar, ¿no? Y todavía sigue siendo una bandera. Así que este fue el tema que pasó hoy por la huichita, aquella púa del Wingo, que nos enseñó a pensar y a soñar, dice la presentación. Y es eso, y dígame si no, a través de lo que una hermosura, lo que significó esta letra. Victoria. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Estoy muy preguntona hoy, pero bueno, es sí, mejor mamita, ser preguntora a mí me gusta. Que a mí ¿por también? ¿Por qué no nos juntamos? Te venís a casa a la noche y me preguntas todo lo que quieras. ¿Por qué lo voy a ver? Lo voy a evaluar. Vamos, bueno. Raúl, vos también le podés hacer preguntas. No, vamos, si claro. Quieres. No, vamos. Bueno, pero por separado. Preguntas, ¿no? Y respuestas. No, pero exactamente. No, es que yo me siento más cómoda yendo, claro, por separado. Somos, muy aburrido. Somos multitud. Bueno, si le parece aburrido, vamos los tres, ¿qué vas? Dos, tres. Bueno. ¿Cómo que va a ser? ¿Qué va a ser? No, nada. Qué no, mal. Claro, Victoria, querida. Bueno, si yo les dijera, si vos, ¿ustedes qué creen? Si le dan plata a una persona que está en situación de calle, ¿qué creen que va a hacer con esa plata? La va a tomar droga, comer. Vino, droga. No. Ah, bueno. Que eso la respuesta es que no, claro, está bien. Es que yo quiero que me respondan como me respondió Quique, para que pueda seguir Quique. Diciendo claro. Exactamente, como para que pueda seguir con la nota, digamos. El alumno facho Quique. Exactamente. si el Quique no me respondía eso, le iba a tener que decir, no, respóndanme como si fueran gorilas. Claro, por lo bajo. Bueno, exactamente. Pero bueno, no. ¿A qué viene? Pasa? Un estudio reciente desafía estos prejuicios que está teniendo el Quique, esta versión de Quique. Sí. Porque muchos suelen pensar que si le damos dinero a una persona que está sin hogar, en situación de calle, lo va a gastar en drogas o en alcohol. Y eso es un prejuicio muy peligroso, porque lleva a las personas a querer que no le den plata a la gente sin casa, y pensar que está mal darles plata justamente por eso, porque lo van a gastar en drogas y en alcohol. Pero un grupo de investigadores de Canadá quisieron desafiar esta idea y le dieron $5,500 a 500 personas que estaban en situación de calle en Vancouver, allá en Canadá. ¿Y qué hicieron? Luego, ¿qué pasó? Luego, durante un año los monitorearon y se encontró que no gastaron plata en alcohol, en cigarrillos, en drogas, sino que en cambio plata los ayudó, ayudó a pasar menos días en la calle y a destinarlos en gastos como esenciales, como la comida. Bien. Y hasta ahorrar, mira vos. Nah, que, parece bueno, no porque, hay que tener ese porque pensamiento. Porque los lincheres y los pobres de Canadá son mejores que los nuestros, acá son cucas, claro, acá son peronistas. Acá son distintos. Claro, son acá son chupan distintos, y se drogan, allá no. Exactamente, debe ser eso que vos decís, Quique. Get up that great big hill of hope for a destination. I realize

Ya entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, el último programa de septiembre, 24 de septiembre. Ya cuando volvamos la semana que viene, va a ser octubre, hemos comido un asado mediante, nos juntamos en la semana, pero vamos a contar un poquito más, más información con el señor Raúl Terán. La justicia de Córdoba condenó el miércoles al falso médico que trabajó durante la pandemia tras encontrarlo culpable de los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Se trata de Ignacio Martín, de 22 años, quien ejerció ilegalmente la profesión en el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cuando tenía 19 años y sin ningún título habilitante. En este contexto, el joven estaba imputado por los delitos de homicidio simple, por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, entre otros. Por estos cargos, la fiscal de la Cámara, María del Rosario Fernández López, junto con el fiscal Pablo Jávaga, habían solicitado 9 años de prisión para el joven. Sin embargo, el tribunal resolvió absolver al falso médico por la figura de homicidio. No lo encontraron culpable o con pruebas que lo hicieran merecedor de un castigo, pero sí lo encontró culpable de los demás delitos, por lo que fue condenado a 7 años de prisión. Una buena noticia del ámbito de la provincia de Córdoba, porque buscará que la provincia posea una red completa de acceso a internet. Ah, esto buenísimo. Sucedió el viernes. Genial. Cuando se publicaron los pliegos para contratar los servicios satelitales necesarios para mejorar la conectividad en escuelas e incorporar nuevos espacios de Wi-Fi en el interior. El gobernador Schiaretti encabezó el acto de la publicación de los pliegos, como decimos, para contratar estos servicios satelitales que van a mejorar la conectividad en escuelas, que van a incorporar espacios de Wi-Fi, etcétera. La iniciativa, gestionada a través de la agencia Córdoba Conectividad, busca dotar a nuestra provincia de toda una red y de la posibilidad de acceder a internet y a todos los contenidos que tienen, aseguró el gobernador provincial. Y agregó que esta igualdad de oportunidades para aprovechar la nueva tecnología se logra si tenemos conectividad en cada punto de la geografía provincial. Buenos augurios, buena noticia del ámbito de la provincia de Córdoba. Vicky. Bueno, un insólito pedido al Señor y a la Virgen del Milagro durante la peregrinación en Salta se volvió viral en un video hace unos días de un joven llamado Dano. Disculpada, mi rey, si estamos diciendo tu apellido mal. Culear, si tengo su culear o algo así. Sí, se llama así, Dano Culear, pero no creo que sea. No, ¿qué está diciendo? Capaz que puede ser el ¿cómo se escribe? El nombre de, el nombre de como eso, exactamente. Capaz que sea eso. Si lo estamos diciendo mal, te pedimos mil disculpas, mi rey. Pero bueno, ¿qué os voy a rogar? Que no lo gorren más. Así como lo escucharon. Pues, ¿cómo? Que no lo gorren más. Claro, que no lo cambien más. Ajá. No, bueno, me está ya ese apellido y ese hecho. Y, No es serio. Sí, baja. No es serio. Es que, no, para mí es como que se pega el apellido con lo que va a pedir. Sí. Pero bueno, la semana pasada Salta vivió las fiestas del Señor y la Virgen del Milagro. En esta celebración es muy conocida porque miles de peregrinos caminan desde diferentes pueblos de la provincia norteña durante días para llegar a la catedral. Sí. Y bueno, en este contexto, pidió el guaso, que no lo borré. Claro. Es un humorista, es un influencer salteño y protagonizó un video que se viralizó de inmediato en las redes sociales. Ah, bueno, voy a empezar por ahí. Claro, es humorista, ahí está el contuelo de eso, claro. Exactamente. Soy peregrino, he venido porque usted sabe, me han gorreado y es por eso que vengo a pedirle al Señor y a la Virgencita que ya no me gorren más, por favor, dice enfrente a la cámara. Y bueno, si bien se trató de un video de humor generado por el propio influencer, las imágenes no pasaron desapercibidas y se hizo viral. Suena fuerte, pero se lo quiero dedicar a nuestra productora, que ustedes saben que yo la quiero mucho. Porque es la mejor productora del mundo. Porque es la mejor productora del mundo. Y hay algunos me acusan, dicen, loco, estás enamorado de ella. Sí, dale. También. También. Escuchá la letra, ¿eh? Después no hablen mal de mí. Quiero que sepas que te pienso 24-7. que no quito la etiqueta de tu nombre de mi mente, que me muero lentamente si no te tengo presente, que me dicen, estás demente, por favor, detente. Ella ama esta banda y yo le dedico a Vanessa, ¿quién dice? Acude a tu auxilio de forma inmediata. Hola, ¿qué tal tu sonrisa hiperbívora moldeada? Te apoderé hasta el instante de mi ocio y al fin y al cabo pude entender que hiciste negocio. Una ráfaga de balas seductoras no lograban vulnerar una coraza idiota y con mi seguridad ya en la miseria fuimos por un café, juntos los tres, vos, yo y tu histeria. Sin mucho más que hablar nos despedimos, comprobé que ya era inútil extender ese partido. Colgué los timbos, bajé la persiana, sin embargo tu autoestima cascoteó mi ventana. Mujerías, necesitar mi delirio para ganar espacio. Me mostré cual tipo tibio, empezó a inquietarte mi nueva conducta, pero caí derrotado por tus brotes de... Me regalaste vacaciones en tu alcoba. Atrás quedó esa idiotez de dormir cola con cola. Conocí los pechos más lindos del mundo. Sobre gustos no hay nada escrito, pero sobre gustos, ¿quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede combinar inconstancia, inconsciencia y lealtad? Es imposible dar un paseo ni a tu cielo ni a mi infierno. Estoy seguro, compañero, y me juego mi alma loca, que no debe existir boca como está en el mundo entero. Muchas gracias, eh. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, era Salta a la Banca, este grupo que le gusta tanto a la Vane. Me enteré el otro día que tiene tatuado en el tobillo una frase de Salta a la Banca. ¿Sabían ustedes? Ah, no, no sabía. Fíjense para que vean la calidad. ¿Qué dice la frase ahora? Y bueno, todo. Queremos fotos. Yo le pido fotos. Tenía una foto muy linda que tenía de los pies y después la sacó y nos peleamos también por eso. Era la foto de sus pies en la playa, así que sí. Caminaba. Y bueno, después la sacó y nos peleamos. Victoria Granero. Esta es otra de las noticias que van en la tendencia de si le seguimos diciendo gatite a un gato, los va a gobernar Javier Milei. Sí. Se perciben como perros y quieren que los consideren como animales. Cada vez más personas en el mundo. Cada vez más personas en el mundo se sienten identificadas con animales. Sí. Este fenómeno, denominado como transespecie, se replica en diferentes partes del mundo con más frecuencia. Y ahora es el turno de Alemania, donde un numeroso grupo se reunió para pedir ser reconocidos como perros. El evento sucedió esta semana en una estación de metro de Berlín. Exactamente. Sí. En una estación de Berlín, donde cientos de personas se concentraban para reclamar sus derechos y aullaban. Ellos querían reclamar sus derechos como personas transespecies, caramba. Sí, sí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya, decime si no es una exageración, no estoy hablando. Es como demasiado. Claro, es mucho. Claro. Sí, ¿sabes a lo que me hace acordar? ¿Sabes a lo que otra cosa que también me hace acordar, como en la misma línea? Unas influencers que decían que eran como que tenían ceguera del tiempo, que no percibían el tiempo y que por ahí se colgaban y no llegaban temprano al trabajo o a tiempo. Justificar que son unas colgadas. Justificar que son irresponsables. Eso es una irresponsabilidad, claro. No tener ganas. Claro. Exactamente, como eso ya es como que, no sé, está bien. Se pasan de vuelta. Alarmas. Claro. Por eso existen los Milei. La cuenta DNI, BNA y Mercado Pago se suman a la devolución del IVA. Las billeteras virtuales de Banco Provincia, que es la cuenta DNI, el Banco Nación, que es lo que le decía BNA a través de Modo, y Mercado Pago se suman a Compre sin IVA, ¿eh? Que es la categoría en la cual se hace la devolución a través de la caja de ahorro del IVA cuando compramos. El programa impulsado por el Ministerio de Economía devuelve el 21% de los productos de la canasta básica. Así que recuerden, más allá de la tarjeta de débito, también tienen estos mecanismos. Quizás sea humo sobre el agua el tema que lo lanzó a nivel mundial, pero es una de las grandes formaciones del rock sinfónico de todos los tiempos. Deep Purple, aquí en vivo, en 1972. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Así pasó este último programa del mes de septiembre, chicos. El mes que viene, octubre. Pan dulce, sidra. Nada ya, para. Ya, ¿no? Vos sabés que los otros días me acordé de vos, justo que ahora que decís pan dulce. Vi un pan dulce en un supermercado. Sí, en los super. Me acordé de vos. Se relaciona el pan dulce con el gordito. Bueno, en serio, como vos decís que desde claro. que Navidad y todo eso, bueno, sí. me hizo acordar, mira el chique. Sí. Yo me acordé. Pero muy rápido. Yo me acordé de vos sí, el jueves. Un montón, ¿no? En el debate con los candidatos a vicepresidente que la odias y temes y bueno, un montón con de. Con razón la odio y la temo. Claro, con sentimientos encontrados a la victoria esa. La negacionista, esa fascista. Claro, sí, esa. Bueno, y me acuerdo de vos. La verdad, qué peligro. Qué peligroso, sí. por favor. Bueno, chicos. Vestida de blanco. Sí, haciéndose. Ahí vestida de blanco como inocentemente. Sí. No te haga la mosquita muerta, le decía Rosy. Estaba sacado con ella, ¿viste? Sí, le dio con de todo. Sí. Bueno, fuimos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Voy a estar acompañado, si Dios y la ciencia así lo quieren, el domingo que viene, medio chupado vamos a estar porque tenemos un encuentro el sábado entre Radio Nuestra, entre nosotros. Vamos a ver cómo salimos de ahí. No, quedamos a dormir allá en la casa, supongo, donde nos juntamos, en esa casa de campo donde vamos, que no voy a decir dónde es. Podemos quedarnos todos. No, por las dudas no. Rápidamente, ¿viste? Yo me imagino la Vicky así tapándose, no. Poniéndose las manos acá abajo, ¿viste? No, a dormir no. Bueno, lleven el pijama, por las dudas, porque yo no duermo. Por las dudas. Yo no duermo bien de noche, como dice. Le dije que trajera su pijama, y yo no duermo bien de noche, dicen los babasónicos. Me encanta ese tema. Pijama, justamente. Bueno, les hablo aquí que Zapata, estoy acompañado en el micrófono de la chica que se tapa delante, atrás, arriba, es Victoria Villarruel. Él es un desprejuiciado total. No, ¿cómo me dijiste Victoria Villarruel? Victoria Villarruel. No, te lo permito, Quique, por favor. Qué lapso, ¿no? Mira, serás tan mala, tan bruja. Bueno, no, para nada. Siempre decimos que somos la antítesis de esa guanaca. Bueno, Villarruel, el señor Raúl Terán, tipo desprejuiciado, piola, salteño también. Del norte. No, nunca hemos hablado del tema así con Emilce Blanco, y es salteña ella también. Son dos salteños. Dos salteños y librianos. ¿Librianos hizo de Libra? Bueno, dos salteños de... Librianos. Sí, los dos. Bueno, el señor Darío Genovese está detrás del vidrio, controlando todo lo que tiene que ver con botones, lucecitas, LED y estas cosas. Vamos a decir que la jefa de mascota es la Charito González Torres, que esperemos que vaya al asado el sábado, que la Charito la convocamos también públicamente, y el señor Nacho Colasanti como el encargado de las recomendaciones literarias. Todo bajo el estricto control de nuestra jefa de producción, que no va a poder venir el sábado, está desde Tierra del Fuego. Claro. Sí, le mandamos saludos y bueno, y la vamos a extrañar mucho. Haremos un Zoom con ella en el asado del sábado. Le mandamos una costillita de última por... Sí, por encomiendas, le llega. Por encomiendas. Vamos a estar en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la emisora de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, como desde hace 7 años, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo aproximadamente hasta esta hora, que... Mire, viste, pero qué valor es matemático. Uy, no. Pase María Pereira. Nos visita María Pereira a esta hora. ¿Qué le pasa? Parece un rumiante. Uy, bueno. Sí, como si estuviera masticando algo. Parece un, ¿cómo se llama? Un guanaco. Bueno, sí, es medio guanaco. Lamentando llegar a este lugar. ¿Y para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Pero para qué viene si se va a quejar? Nosotros no la queremos, usted no nos quiere. A molestarlos. Vengo a molestarlos. ¿Por qué habla así como una tonta? Es mi manera de hablar. Larga, así como preso. ¿No me conoces? Sí, lamentablemente lo conozco. Ay, porque les traigo muy malas noticias para ustedes. Ah, disfruta, por eso está feliz. Sí, la goza. Porque voy a retomar la campaña contra ustedes. La campaña. Porque son todos kirchneristas. ¿Pero qué es? No hay más kirchneristas, ya los eliminaron a todos. Los kirchneristas pueden dormir van a desaparecer de la faz de la tierra. Como los dinosaurios. Se hundirán en el peor de los infiernos. Aniquilar, matarlo, eliminar el kirchnerismo, ya sabemos, ya están eliminados. Todas esas cosas y mucho más. Quédese tranquilo, porque me tiene medio cansada esta señora. Esta vieja. Jefa política me lo ordena. Tu jefa política. ¿Qué sería? ¿La Villa Cruel o la Bullrich? ¿Cuál de las dos? La Patito. La borracha. Que va a poner orden. Para siempre. Ah, la mierda. Nunca más. Los kirchneristas. O sea, así dice ella, ¿no? Hay que aniquilar al kirchnerismo. Qué democrática, ¿no? Totalmente. ¿Qué persona? Es la única forma de hacerles entender que no los queremos entre nosotros. No me había dado cuenta yo. Bueno, y escúchame, ¿y si nosotros los aniquilamos a ustedes primero? No, ahí es violencia. Eso no va a pasar. Eso es violencia. Porque eso es terrorismo. Nuestra próxima presidente va a la cabeza de todas las encuestas. ¿Qué encuesta está consultando usted? ¿Quién? ¿La Bullrich? La Bullrich la que le pasa a Patito. La Pato se cae a pedazos. Ah, pero jódeme. Ya hay balotaje. Es lo que ustedes desean. Y la verdad que sí. Hay balotaje entre el Peluquín y Massa, y gana Massa presidente. Le cuento. Eso va a suceder, María. Que me ría. No sé siquiera que vaya a entrar a balotaje Milei con nosotros. Nosotros ganamos en primera vuelta. ¿Cómo nosotros? ¿Quién? Patricia Bullrich en primera vuelta. Me encanta que se parte de nosotros. Se cayó a pedazos, manga de estúpidos traidores. Mire cómo votaron el otro día. No supo cómo manejarse. Es lo que ustedes quieren, pero no lo van a lograr. No, se cae. Estoy en campaña con la condeneta. Claro, anda con esa Nunca más un Martín Fierro para... ¿Cómo se llama este programa mucho? El programa se llama Juntos. Digo, Juntas. No. No, me olvidé cómo se llama. Busque. No sabe ni cómo. Viene todos los domingos hasta acá, debería saber. Claro, claro. Ya se usa nuestro espacio. No, no quiero al aire decirlo para que no los escrache. ¿Cómo? Pero yo sé. A ver, Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, ¿Entonces qué se hace la boluda? Ya. Y bueno, ¿y entonces por qué se hace la tonta? ¿Cómo se llama este programa? Porque sabía que ustedes me querían mentir y los descubrí, los dejé expuestos. Bueno, usted cada día está más loca, está más. Sí, vayan. Parece las mis amigas que están quemadas. Y voy a pedir la intervención de los Martín Fierro. La intervención. Para que ustedes solamente saben hacer cosas interviniendo. Puedan volver a ganar ni un premio, ni siquiera la puerta de salida. Bueno, María, tanto odio. Qué odio. Sí, doña, tanto odio. Señora, relájese, tome usted. Le va a dar algo. Váyase. Váyase. A Condena 3, allá, a su radio, deje de molestar. Con su amiga Moni Vargas. Si están felices con todos eso, váyase con ellos. Y deje de molestar, váyase. Ahí se terminaron. Por supuesto. Porque estoy tan bien que creo que me voy a tomar un cafecito. Acá va a quedar sola. Manzanilla. Con los fantasmas de la UTN se va a quedar y el guardia y la perra. Claro. La guardia, porque ya nos vamos. Pero del otro lado del portón tiene que quedarse. Fuera. Me da igual. Como dice Miley, fuera. Un cafecito, no sin antes. Sí, antes que. Anunciarle. Ah, trae música. Le dio Darío. La banda. Me hace señas que sí. Ahora. Ahí me dice Darío. Pero no diga que lo trae usted. Me dice Darío, ya le di. Por claro, el cara. A ver que la diga. Esto, mire ver, que cuál. Está acá. Esto, míreme bien. Esto es una cucaracha, no es un auricular. ¡Ay, mátela! No, o sea, cucaracha. No, me avisa Darío, le di música. No, es una forma, es decir. Claro, me avisa por interna. No sale menos al aire. Mal. Sí, ¿qué? Yo decía, hasta cucarachas tienen. ¿Vieron? Son todos unos cucas. Y vio los cucas, unos somos así. Cucas. Y ojo, cucaracha, tenemos todo lo malo tenemos. Escúcheme, bueno, me dice Darío que ahí le dio la música, que nos tenemos que ir, que a deje ver, de chamullar. La banda se llama Damas de Edad Avanzada con algún problemita de salud. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué clase de onda tiene un nombre? Así como le estoy diciendo, damas de edad avanzada. A ver, muéstrame. Pero mire, la puta que lo va. Viejas locas. ¿Me está diciendo viejas locas? No, ¿a mí? Así se llama la banda, viejas locas. Así se llama el grupo. ¿Cómo de qué? Se llama viejas locas. Por usted, por viejas locas como usted se llama. Sí. Mejor me retiro. Sí, lugar nunca me recibe. ¿Por qué presente con y cambia cariño? Todo? ¿Cómo dijo? Damas de edad avanzada con algún problema de salud. Bueno, viejas locas, eso es lo que usted es chao. Lo mismo. Nos vamos con viejas locas. Vieja loca. Vaya usted, vieja loca, sí. ¿Quién llamó a este guardia? Nadie lo llama, viene solo porque no la soporta, sabe que tiene que cerrar. Está escuchando el programa y dice, lo voy a sacar. Claro. Que yo camino sola. Sí. No la toca, no diga la. Te está tocando. No la toca, no diga eso porque la gente va a creer que. Sí, va a pensar que somos acá. Claro, tocones. Hay que un tipo de abuso, ¿no? Gente fea. Un poco estéticos. Chao, bonita. Chao, mi universo. Chao, María Pereira. Para que no vuelva nunca. Queridos compañeros, nos reencontramos si Dios y la ciencia así lo permite. Y asado de por medio, reunión, que nos hace falta una reunión de camaradería entre los miembros del programa el próximo domingo, el primer domingo del mes, saquen la cuenta, octubre, mes de elecciones, ya me de... Sí, cargadito. Sí, empieza la... Usted empieza cuenta a poner, final. Sí, tiene que empezar a tomar sol, usted, niña, que la pileta, todas esas cosas, las uñitas, todas esas cosas que se hacen para fin de año, porque usted como que se produce, claro, especialmente. Y ya, fin de año, chicos, ya se fue el año. Radio Nuestra, que estás en el cielo, se despide de ustedes hasta el próximo domingo por 94.3. Que tengan buena semana, chicos. Buena semana, gente. Chao, chao. Damas de edad avanzada con algún problemita de salud mental, dijo la turula. Viejas locas, queridas. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras, Birrin. Esta sí que es una buena. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. No son bueno, parecidos. Iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca no es igual, es parecida. A ver, ¿cómo decís eso, a ver, por favor? Por el... Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales, sí, para que se alimente, los hizo ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijas bien, en la Biblia hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo. Así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empuja.